caricias y locura mi felicidad. El amor entero de este cuerpo aventurero quizás sagrado está. Mis razonamientos serán como mandamientos de las Greybe. Todo cuanto tuve, cuanto quise, cuanto tuve te lo regalé. Y así me quedé sin vida, me quedé sin alma, me quedé sin fe. Y así al final de cuentas no me diste nada que le voy.